Ey yo, este es el veterano Don Remo. Hey, a mí me encanta la manera en que tú como caminas Shorty. Eres la reina, la más bella, eres la más hermosa Shorty. Yo nunca había visto a alguien, mira como tú eres más. Baby girl, quiero tu voz para ponerla en mi ringtone, yeah. Tú eres más girl. Eres tan bella como el cielo cuando sale el sol. Lo más hermoso que he tenido hasta el día de hoy. Amo tu piel tan suave cual pétalo de una flor. Pídeme lo que quieras, mami, todo te lo doy. Mujeres que he tenido, pero tú eres mi amor. Momentos tan hermosos contigo he vivido yo. Tú eres mi luna, mamita, yo soy tu sol. A donde quiera que yo vaya, caminando voy. Mujeres bellas como tú, mira, ya no hay. Puedes buscarla donde quieras, no vas a encontrar. Mujeres que me buscan, yo la voy a rechazar. Tú me das lo que quiero cuando yo lo quiero más. Por eso te lo juro, yo no te voy a cambiar. Eres mi princesita, mi bella estrella de mar. Tus labios tan sabrosos, no me canso de besar. Eres mi chore, el amor de mi vida, siempre más. A mí me encanta la manera en que tú como caminas, Shorty. Eres la reina, la más bella, eres la más hermosa, Shorty. Yo nunca había visto a alguien, mira como tú eres más. Shorty. Baby girl, quiero tu voz para ponerla en mi ringtone. Siento feliz de tener mis hijos contigo. El amor de...